Muy buenos días, Radio Revirock Radio. Aquí estamos, el que son la Chale Rock and Roll Generación Suicida. Si nos estás escuchando en directo como cada domingo de 12 a 14 horas, pues como te decía y como empezábamos, buenos días. Si nos estás escuchando a través del podcast o a través de Templaria Radio, o a través de Asalto Mata Radio Rock, o a través del podcast, buenas tardes, buenas noches, saludos amiga, amigo. Espero que disfrutes estas dos horas llenas de potente rock and roll, defendiendo nuestra escena underground que tanto lo necesita. Hoy tenemos que decir que nuestro querido Oscar de Vega no está. Cuestiones laborales pues también la han obligado a no venir hoy. Pero bueno, la verdad es que no os preocupéis que el domingo que viene estará también. Por lo pronto, yo, el que os habla, Charlie Rock and Roll, venimos con un programa muy, muy, muy cargadito de rock and roll y de visitas. Por aquí estará viniendo, vendrá, más o menos sobre la 1:30. Elías, de Metiendo Tralla, que nos va a hablar del 20 aniversario de ese concierto del 10 y el 11 de febrero aquí en Madrid, con bandas como Innotu, Ratzinger, Sucio 13 y un montón más. Desde luego alguien que estaba ahí luchando desde el underground y 20 años no es moco de pavo. También tenemos grabada la entrevista con Len Lacy, cantante de pólvora de Jolly Joker. Y claro, tenemos un buen puñado de temas de rock and roll. Lo que suena a Inductions. Desde las tierras de Euskal Herria, como me gusta, Feel Alright. Serial Killer Dance es su nuevo trabajo, un EP absolutamente brutal, que lo tenemos aquí en CD y que, bueno, la banda tuvo la amabilidad de mandárnoslo, me lo mandaron además firmadito y desde luego eso se agradece una barbaridad el detalle, ya que uno, pues somos muy frikis, muy frikis, muy frikis. Pedazo de EP, lo tenemos aquí en formato CD, no sé si estará en vinilo. Me imagino que sí, si luego en cuanto lo haya la oportunidad de hacérselo en vinilo, nos lo haremos. Ya sabéis que soy muy friki coleccionista de este tipo de historias. Desde tierras catalanas, The Crown is Mine. I sold my soul. I sold my soul. soul, my soul. Vendí mi alma al rock and roll. The Crown is Mine, una banda que desde Cataluña, desde Barcelona, nos escribieron a nuestro Facebook. Y la verdad es que nos quedamos alucinados. A mí personalmente me volaron las pelotas hablando mal y pronto. Y es una banda que sonará muchísimo. Esto pertenece a su último trabajo, Teniendo Martillo de Capaces, colaborando. Absolutamente increíble. ¿Qué queréis que os diga? Brutales a más no poder. Como lo que también va a sonar a continuación, desde tierras de Euskal Herria, último trabajo de Huracán Rose. Ascendente Vertical, ese es el título del último trabajo de Huracán Rose, también desde tierras de Euskal Herria. Y este tema, Dulce y Oxidado, nuevo trabajo que desde luego es también otro chute de rock and roll directo a la cabeza y que evidentemente pues aquí en Generación Suicida los adoramos. Y bueno, dar las gracias a la banda porque también pues nos lo envió nada más salir el disco y aquí lo tenemos. La verdad es que una absoluta gozada para todos los que amamos el rock and roll. Y este sí creo que además hay copia de vinilo, hay edición en vinilo. Así que nos tendremos que hacerlo el vinilo rápidamente cuando podamos. Vamos a ir con De Capaces. Antes hablábamos de Martillo, que colaboraba en el último tema de The Crown is Mine. Esto se llama De Capaces. Out of my head. Yeah. Aroma Head, ahí están sonando de capaces. Si no me equivoco, todavía no ha salido el último trabajo de la banda, que sale este año en el 2023, pero desde luego tenemos muchas, muchísimas ganas de poder escucharlo y tenerlo en nuestras manos. De capaces, Aroma Head, fuera de mi cabeza. Venga, que continuamos. Estos se llaman The Red Trackers. Crossing the streets, riding on my lion, chasing every trick from the first time. Blowing up the board after every crash. Every single day was a new try. Get up, boy, you have to wake up. Come on, girl, you're gonna try. De tierras del norte de Euskal Herria, de Riff Trackers, este nuevo trabajo Mustang, una de las bandas, ya sabéis que hablamos mucho de ese disco recopilatorio que tanto Cristina Garrido como Ronnie y al igual que Mariano Muniesa pues están currando de bandas de Vizcaya. Pues si no me equivoco van a estar incluidos de Riff Trackers. Al igual que los siguientes en sonar. Por lo pronto, esto es, como hemos dicho, Red Trackers, Ride or Die, perteneciente a su último trabajo, Mustang. Y estos se llaman Mary Rockers. A la deriva, puñetero y jodido rock and roll desde Bilbao. Dadle el volumen al máximo, disfrutadlo, Generación Suicida. absolutamente brutales. Se llaman Mary Rockins, desde Bilbao, a la deriva. Ya sabéis, va a formar parte de ese CD recopilatorio de bandas de Bilbao que lleva a cabo entre Rudimental, Cristina Garrido y nuestro querido Mariano Muniesa. Un CD recopilatorio que os seguiremos dando la lata, os seguiremos dando la lata y os iréis enterando de todas las bandas que van a estar ahí sonando, porque desde luego ya os aseguro que va a valer la pena que escuchéis y que, bueno, que le deis apoyo, ¿no? En definitiva, yo creo que os va a gustar. Vamos a seguir, vamos a continuar. Esto se llama Southern Soul, pertenece al primer trabajo de una cantante que adoro absolutamente, con mayúsculas, Barbara Black. Se me ponen los pelos como escarpias, no lo puedo evitar, así que un besote enorme para Bárbara, para Nitro. Se os quiere muchísimo. Esto pertenece a su primer trabajo, Southern Soul. Nos emocionamos, dejamos hasta el micro abierto, no puede ser esto, Bueno, la verdad es que deciros, deciros que estáis escuchando, recordaros, Generación Suicida. Ya sabéis que emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en directo en Revi Radio, Revi Rock Studios, Ya sabéis que los lunes estamos a partir de las 8 de la tarde hora española en Templaria Radio. Y los jueves a partir de las 18 horas, de 18 a 20 horas, estamos en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, ahí estaba sonando lo que es Bárbara Black, alguien a la que adoro con mayúsculas. La verdad es que me parece una de las mejores voces que hay en este país, sin desmerecer otras, que ya sabéis que yo siempre lo digo, hay muchísimas vocalistas, mujeres que están aquí en la escena del rock y del punk y de otras historias a nivel musical que a mí me flipan, ¿no? Pero es verdad que Bárbara Black la tengo especial cariño. Así que evidentemente un saludo, un besote muy fuerte para ella y para Nitro, evidentemente, que también se le aprecia muchísimo y se le quiere. Vamos con más discos, más bandas. Nuevo trabajo de Grassland Sinners. Y esto que vais a flipar, Another Flavor con Santi Campillo, guitarrista original de M-Clan. Virgen Santa, qué buenísimo músico. Qué pena que M-Clan ya se desprendiera de Santi Campillo. O Santi Campillo se fue de M-Clan. Una pena, ¿eh? Así degeneraron M-Clan, ¿eh? Another Flavor, Grassland Sinners. Grassland Sinners, la verdad es que ese es el nuevo trabajo de esta banda, que la verdad es que yo los conocía de nombre. Tengo que decir que nada más que los conocía de nombre, no tenía ni idea, o yo creo que escuché un par de temas hace bastante tiempo. La verdad es que los tenía completamente desconocidos, ni los localizaba ni nada por el estilo. Y tengo que dar las gracias a Nano de Lengua Armada, que me llegó y me dijo, oye, toma este disco tal, para que lo pinches y tal, para que conozcas a la banda, etcétera, etcétera, etcétera, que siempre está ahí metiéndome ahí caña y me está diciendo cositas ahí nuestro querido Nano de Lengua Armada, y que la verdad es que es muy muy sabio. Aquí el amigo tiene un gusto y tiene una diana para coger bandas y para llevar bandas y para recomendar bandas y sonidos y discos totalmente, etcétera. La verdad es que si hay alguien que me fío a ciegas completamente es de Nano de Lengua Armada, y nos pasó este segundo disco y la verdad es que absolutamente alucinados es poco. Pero bueno, seguirán sonando en el programa, intentaremos entrevistar, hablaremos con Nano para conseguir contactar con la banda y poder tirarles de la lengua, porque han sacado un disco que es absolutamente ¿cómo deciros? A mí me ponen los pelos como escarpias. Bueno, esto que suena son ellos. Se llama el tema Dear Mary Jane, y escuchad porque es absolutamente flipante. Pero bueno, no quiero desviarme, porque todavía quedan más grupos. Y no me puedo olvidar en el programa, nunca me olvidaré de este pedazo de combo femenino que son increíbles. Se llaman Moonshakers. Por desgracia no podré estar, evidentemente, hoy en Bilbo, que tocan con The Daltonics. Moonshakers, absolutamente brutales, increíbles, desde Euskal Herria. Pertenece al último trabajo de Moonshakers, Visitantes. La verdad es que ahora están grabando nuevo trabajo. Tengo muchísimas ganas de poder escucharlo. Evidentemente de verlas en directo. Es uno de los mejores grupos también que he visto en directo y que me han flipado. No he tenido nada más que la suerte de verlas una vez, ¿eh? Una vez en el Fan House. Y hostia, tengo ya un mono de verlas tremendo. Y están tocando en Bilbao junto a The Daltonics. Y ahora les pondremos para que los escuchéis. Y bueno, evidentemente estoy aquí en directo haciendo el programa, con lo cual evidentemente no estoy en Bilbao. Una pena. Bueno, ellas también formarán parte del disco recopilatorio de CD, el CD de recopilatorio de bandas de Vizcaya. Y esto que suena es la banda con la que están compartirán hoy escenario de Moonshakers. Se llaman The Daltonics, también de allí de Euskal Herria, y son otra pedazo de banda absolutamente increíble. ¡Disfrutadla a tu bar! Estás, ponme un zurito, vengo a triunfar. En la barra se quedará, porque a lo que he venido, porque a lo que he venido, porque a lo que he venido es a cagar a tu bar, a cagar a tu bar, a cagar a tu bar. Daltonics, de Daltonics, otra de las bandas que les tiraremos de la lengua y los buscaremos e intentaremos, pues bueno, tirarles de la lengua. A ver cuándo podemos, pero no nos olvidamos y lo cuadraremos para que conozcáis hasta esta pedazo de banda que yo os aseguro que, aunque todavía no los he visto en directo y tengo muchísimas ganas de verlos, no pude verles concretamente en la última descarga que hicieron aquí en Madrid junto al señor que te molesta. Pero bueno, os prometo que les tiraremos de la lengua y lo cuadraremos. Seguimos. Venga, que nos vamos a meter ahora con Whisky Caravan, luego enlazamos con Pólvora y de ahí nos metemos con la entrevista que hicimos a nuestro querido Lane Lacey, cantante de Pólvora y de Jolly Joker. Así que dad al play, mantener y escuchar ahí en Generación Suicida. Whisky Caravan. Ahora necesito que seas un refugio para mí. Suelo que

Pues Generación Suicida, la verdad es que para mí un placer, Lane, Mr. Lane, cantante de Pólvora, Jolly Joker, Pólvora, oye, un placer enorme poder hablar contigo, después de tanto tiempo, Un placer es mío, ya tenía yo ganas de volver a tener un ratito para estar juntos. Bueno, la verdad es que es una gozada. Oye, yo antes que nada, antes de meternos, digamos que en la parte musical, yo sé que tú, la parte más de seguidor, de fan, yo sé que eres muy seguidor de la saga Ushuaia y de todo lo que en torno a Ushuaia y en torno a todos los grupos que hay que ha habido alrededor de Ushuaia. ¿Qué supone para ti un grupo como Pólvora, en el que estás con gente de Ushuaia? Pues para mí supone la verdad la un poco ver un sueño, ¿no? De cumplido, porque al final de esta historia, yo cuando empecé, antes de cantar en Jolly Joker y tal, yo iba a ver a Ushuaia en directo, Valencia, muchas veces. Entonces, para mí, incluso cuando empezamos Jolly Joker, Ushuaia era una referencia, porque ya no. En Jolly Joker, por ejemplo, no musicalmente, pero sí profesionalmente, la manera de hacer las cosas, ¿sabes? Porque Jolly Joker iba por unos derroteros más glam o más jarroqueros o como lo quieras llamar, y Ushuaia eran un poco más pesados que nosotros. Pero mi admiración por ellos siempre ha sido pues total y absoluta, y aparte tengo todos sus discos, vinilos, y para mí estar con ellos en una habitación y verles hacer las cosas desde dentro, pues es un sueño cumplido, la verdad. Oye, me imagino, yo no sé si en cierta manera, aparte de ser un sueño, como que te da una presión extra de decir, hostias, que es que estoy con esta gente. En realidad no. En realidad, esa presión me la ha quitado un poco el grado de amistad, ¿no? Porque ya son muchos años que hemos coincidido, hemos tocado juntos, hemos coincidido en bolos, hemos teloneado a gente juntos, y de alguna manera la presión que pudiera tener por hostia, a ver si estoy al nivel o eso, todo eso se esfumó. Y aparte, estar con ellos en un local de ensayo es facilísimo, es un muy buen ambiente, muy una alta capacidad de trabajo, o sea, es justo lo que me gusta. Oye, ¿y cómo tú entras en Pólvora? Yo no sé si entra ya todo el grupo formado, si cuando se ponen a formar el grupo cuentan contigo y se está formando el grupo una vez que tú has entrado. No sé, ¿cómo se forma el grupo de Pólvora? Sobre todo, ¿tú cómo entras ahí a formar parte de esta banda? Pues la verdad es que, a ver, fue todo muy, muy, muy natural. Quiero decir, cuando estaba todo el rollo de la pandemia y todo esto, Capitán Buster tuvo un parón indefinido. Y entonces, Capitán Buster, que eran los dos guitarras de Ushuaia, y José de 13 Millas hablaron para hacer una reunión de Ushuaia. Lo que pasa es que todo el mundo no estaba en el mismo punto, había gente que podía, que no estaba, y entonces no se materializó. Entonces, como estaba parado Capitán Buster, dijeron, hostia, pues vamos a juntar Capitán Buster con 13 millas y hacemos una banda nueva, ¿no? Y así estamos ahí, el núcleo fuerte de Ushuaia, y hacemos como un resurgir, ¿no? De las dos bandas. Y al final, o sea, en un principio, obviamente iba a cantar Dael con ellos, que era el cantante de 13 millas. ¿Sabes? Que era el que metía todas las voces de 13 millas. Pero estaban rodando así algunos temas en el local de ensayo y tal, y a Dael le surgió la posibilidad de centrarse a tope en su proyecto personal, que es Forsom Actifat, que si no lo conoces es una banda que es espectacular. Uf, pues ya. Ya tengo que echarle vistazo, ¿eh? Pues es una banda espectacular, con un sonido increíble. De estas bandas que se suele hablar que merecen mucho más, pues eso es Forsom Actifat. Y para mí una de las mejores voces de este país, que transmite, interpreta, o sea, es una locura. Es de mis cantantes favoritos. Y se centró en Forsom Actifat. ¿Qué pasa? Que yo había estado haciéndole un parche a Dai, porque había estado malito, y entonces yo le hice un parche para 13 millas, que fue cuando estuve cantando con ellos, y hice unos cuantos nuevos con ellos, con Leise, con Hamlet, y entonces, claro, cuando se lo dejó Dai, me dijeron, oye, nos puedes echar una mano y tal, mientras encontramos alguien que se pueda hacer cargo de los buses. Y yo dije, pues por supuesto que sí, yo voy. A mí todo lo que sea ensayar, cantar, trabajar, eso me vuelve loco, me encanta. Y estuve ahí yendo a ensayar con ellos y tal, y en un principio iba a ser una colaboración y tal, pero de repente vimos que había muy buen ambiente y tal, que iban saliendo canciones, aportaba yo alguna cosita, ellos también, íbamos haciendo cosas juntos, y de repente, pum, pues se puso encima de la mesa esto de, oye, te quedas, que estamos aquí de puta madre, y dije, pues... Pues claro, muy feliz de quedarme aquí con vosotros. Hombre, yo creo que eso incluso es la hostia, porque no es digamos que hayas entrado y te encuentras toda la tostada hecha y te dicen, venga, canta, ¿no? Sino que tú has intervenido ahí, entiendo, en todo el proceso creativo y de composición. Sí, sí, sí, o sea, a ver, el gros compositivo, o sea, parte de las canciones del gros compositivo que había estaba hecho cuando yo llegué. Uh-huh. Habían muchas canciones ya porque durante la pandemia habían trabajado mucho. Pero claro, todo eso se abrió el melón cuando yo llegué y me dijeron, tú aquí puedes hacer lo que quieras en cuanto a tu aportación y tal. Si ves algo que no mola o algo que puedes hacer otra cosa, miramos, cambiamos. Y al fin y al cabo éramos cantantes distintos porque de ahí yo... desafortunadamente para mí no tenemos nada que ver y entonces pues se ajustaron un poco las canciones a mis texturas y demás. Pero en general sí que he podido participar bastante y sobre todo líricamente y melódicamente, o sea, todo lo que era melodía de voz y letras y demás es donde me he llevado el grosso. También he llevado música, pero ha sido lo menos. Hombre, yo fíjate que y yo de las primeras veces que me mandabas y me decías, mira, escucha esto, tal, no sé qué, y yo iba escuchando las cosas, me sorprendió sobre todo tu registro de voz. Entiendo que ha sido un reto el salirte del registro de Jolly Joker a Pólvora, porque a mí me parece diferente, ¿eh? Da la idea. Quiero decir, o sea, la idea era que fuera el cantante de Jolly Joker cantando con otra banda. La idea es que fuera un proyecto diferente, porque si no, para hacer lo mismo, pues me quedo en Jolly Joker, que me gusta y me llena. Quiero decir, claro. O sea, el tema es que la gracia de tener un proyecto paralelo era que fuera distinto, porque para hacer lo mismo ya tengo mi banda madre. Y era una manera de explorar partes de mi voz, pues que no tengo costumbre o no tengo manera de hacer en Jolly Joker. Uh-huh. O sí, pero lo hago en menos ocasiones, ¿no? Uh-huh. Las canciones piden otra cosa. Entonces, fue muy más interesante todavía para mí, porque afrontar a lo que es cantar así en algunas tesituras diferentes, más el castellano y demás, pues para mí fue un reto personal de decir, oye, voy a salir un poco de mi zona de confort, de lo que hago siempre, y voy a hacer algo diferente. Claro, porque es como muy pausado, cantas muy pausado en muchos momentos, como muy melódico, muy, o sea, totalmente diferente de lo que es Jolly Joker. Sí, sí, sí, sí. Ya te digo que eso sí que ha sido totalmente buscado por mi parte, de que quería distinguirme un poco de lo que era. Por eso también ha habido mucha gente que me ha dicho, te oigo rarísimo cantando en castellano. No sé, me he agarrado cantando en castellano. Es que también canto de otra manera. O sea, claro, yo creo que más que el castellano es el que tú cantas de otra manera, ¿eh? Yo creo que esa es la historia. Oye, y a nivel musical, ¿qué es lo que más te está gustando de todo lo que estás haciendo con Pólvora? Sobre todo cuando tienes ya el disco hecho y cuando lo estás y dices y te pones a escucharlo y dices, joder, ¿qué es lo que te ha gustado más o te está gustando más de todo esta aventura musical? Pues precisamente eso. O sea, lo que más me está gustando es ver que soy capaz de hacer melodías o tesituras distintas a lo que estoy acostumbrado a hacer. Un poco el orgullo de mí mismo de poder decir, ves, pues mira, esto creía que esto no iba a quedar bien o que esto no podía hacer y esto ha salido bien y está gustando. Y para mí eso es, o sea, que hagas algo que te guste con el nivel de exigencia ya que tenemos. Algunas personas, quiero decir, que yo para que algo que haga yo me guste, ya tela. Pero que encima le guste a la gente, eso ya es la repanocha. Claro. Eso ya es la hostia. Poder hacer algo que la gente lo disfrute contigo, eso es una auténtica locura. Claro, porque es que lo que tú dices, a la gente nos está gustando mucho el disco de Pólvora y apartémonos un poquito de los Jolly Jokers, sin menospreciarlos, pero está gustando mucho lo que es Pólvora como proyecto y sobre todo el que tú estés ahí como voz. Sí, a ver, yo en realidad lo veo un poco como que las canciones han gustado mucho, porque al fin y al cabo yo he participado, cuando participé en Trece Millas o cuando, sí, ellos, cuando estaban con Booster o cuando estaban con Trece Millas, también están notando cosas diferentes. Quiero decir, están notando que está habiendo más repercusión y que está llegando la música a más gente y que estamos haciendo conciertos, llevamos un par de conciertos. Y es increíble la recepción del público. O sea, es absolutamente increíble. Yo esto no me lo hubiera esperado en mi vida. Y mucho menos cuando empecé este proyecto. Claro, entiendo que lo que tú dices, no sé si pensaban, no te digo que pasara inadvertido, pero que fuera como algo menor y que no se le hiciera tanto caso, ¿no? No, bueno, en realidad yo me lo planteaba como me lo planteo todo, con una expectativa personal muy alta, pero una expectativa hacia afuera muy baja, quiero decir, o sea, porque soy consciente de que hacemos rock y que no estamos de moda en este país, que podemos meter a mucha gente, pero que no somos el reggaetón, quiero decir, o sea, no vamos a salir en las radios, no vamos a salir en no sé qué, en las radios mayoritarias. Sí, exactamente. Y entonces ese tipo de cosas ya yo las tengo asumidos cuando empiezo un proyecto de rock, pero claro, o sea, ya te digo que nos han puesto en Radio Televisión Valenciana, nos han puesto en la SER, nos han puesto en un montón de sitios que yo jamás hubiera pensado que esto, en una banda que tiene un mes, porque al fin y al cabo el disco no tiene ni un mes, iba a tener este nivel de repercusión. O sea, para mí es una maravilla. Y bueno, y lo que tú dices, porque a nivel de directo, en Valencia, si no me equivoco, lo habéis petado al máximo, que eso es una gozada, y oye, y vais, y no vais, no estáis parando de hacer conciertos, además. Exacto, exacto, sí, sí, es que eso fue la sorpresa que te comentaba, porque Valencia fue un shock total, porque claro, era nuestro primer concierto, o sea, hostia, esperábamos, pues eso, meter ahí, pues, 50, 60 personas, 100 como mucho, ¿sabes? Porque somos gente más o menos conocida y pues todos vamos tirando. Pero claro, meter, o sea, llenar, reventar el Loco Club en un primer concierto, o sea, ya te digo yo que ni en mis mejores sueños. Y luego hemos ido a Zaragoza, por ejemplo, y Zaragoza metimos una barbaridad de gente. Sí. O sea, a ver, no llenamos una plaza todos, quiero decir, o sea, todo, hablo de números. De números para una banda que está empezando, quiero decir. O sea, incluso comparándonos con bandas como Jolly Joker, quiero decir, que los números eran muy buenos. Para ser un primer bolo eran muy, muy, muy, muy buenos. Bueno, y si lo comparamos, por ejemplo, con 13 Millas o con Capitán Booster, que desgraciadamente para mí han pasado muy inadvertidos a nivel de público, lo que tú dices, flipando, ¿no? Yo me imagino que ellos también estarán flipando. Por ejemplo, Isra y Alex, los guitarristas que estaban en Capitán Booster, además. Claro, claro, o sea, era lo que te comentaba al principio, de que nos sorprende a todos porque, de alguna manera, yo he participado en algún otro proyecto, y ellos también, y o sea, con Busquets o con 13 Millas, y nunca han tenido este nivel de repercusión. O sea, con estos proyectos paralelos, obviamente con Ojo Allá lo reventaban. Pero con estos proyectos paralelos se quedaban un poco, que había ahí un tal, pero luego cuando salían fuera, que es donde realmente mides, donde está tu poder de convocatoria, no había un reflejo, ¿no? de cómo hay ahora, de decir, hostia, es que está gustando mucho, porque es que además, Carlos, o sea, te tengo que confesar, es que cuando fuimos a Zaragoza este fin de semana, era una locura la gente cantando las canciones y todo, o sea, era... ¿Qué gozas? Es que no llevaba un mes el disco fuera, presentábamos en Valencia, o sea, claro, el disco salió el día de Valencia. Claro, estamos hablando de que el disco ha salido en estos últimos meses de 2022, los últimos meses, O sea, que es que incluso eso se ve reflejado hasta en las listas de la gente, cómo le gusta a nivel de prensa un disco que está salido reciente, terminado casi el año, y estáis ahí dándole, lo cual es alucinante. Pero oye, ¿cuál crees que es el éxito de que haya gustado tanto? Porque yo no sé si uno se pone a pensar, dices, joder, ¿he dado con la tecla? A ver, yo estoy absolutamente seguro de que ha gustado por las canciones. Uh-huh. Yo creo que realmente ha gustado por las canciones, porque la gente, por muy cantante de Yoli Joker, muy músico de Ushuaia que seas, uh-huh, si luego le habla y no le gusta, olvídate. No va a ir a verte por tu cara bonita como a ti, Chris. Uh-huh. O sea, yo creo que realmente han sido las canciones que de alguna manera han conectado con la gente y o melódicamente o letrísticamente o musicalmente han conectado con la gente. Entonces han dicho, hostia, porque eso que comentabas hace un minuto, ¿eh? O sea, una sorpresa atroz de repente sacar el disco y una semana después estar en todas las listas de lo mejor del año. Pero ¿qué ya ha pasado aquí? Quiero decir, o sea, porque tú lo sabes, hay muchos discos que se sacan a lo largo del año, muchos discos, muchos, de mucha gente, discos muy buenos, y de repente estar tú en una lista de lo mejor del año. Oye, y un disco que acaba de salir, para mí es, o sea, absolutamente alucinantes. Ahí está la primera parte de la entrevista que hicimos a nuestro querido Lion Lacy, de cantante de Pólvora y de Jolly Joker. Tremendos, absolutamente increíbles Pólvora. Y nada, vamos a seguir poniendo algo más de Pólvora, y ahora nos metemos con la continuación, la segunda parte de la entrevista que hicimos a Mr. Lion Lacy a nivel telefónico. La verdad es que es un placer y espero de verdad que os esté gustando. Desde luego, no hay palabras de verdad para describir, pues eso, es una de las mejores, para mí uno de los mejores discos, ¿no?, que actualmente, pues bueno, han salido en este país, que es el disco de Pólvora. Así que nosotros vamos a poner, si no nos falla la técnica, que algunas veces nos equivocamos, metemos la gamba y este tipo de cosas, pero ahí estamos. Vamos a ver si ahora suena. Este tema se llama Nada que hacer, y lo enlazamos con la segunda parte de la entrevista de Mr. Lion Lacy, cantante de Pólvora, y Jolly Joker. Sueño Bueno, pues ahí estaba el tema Nada que hacer, perteneciente al primer trabajo de Pólvora, que evidentemente teníamos que pincharlo y teníamos muchísimas, muchísimas ganas de que sonara y en este programa. Vamos a continuar con la entrevista a Alan Lacy, la segunda parte. Vamos a ver si no nos da ningún fallo a nivel técnico y la podéis escuchar. Fija, como cuéntame un poquito, porque a nivel de producción, a nivel de... Ahí está. ¿Ha sido todo también tan rápido o habéis sido ahí cuidando un montón de cosas a nivel de grabación, de sonido? ¿Ha sido también rápido como tengo yo la sensación o ha sido muy despacito y cuidando los detalles? A ver, lo que, ha sido bastante rápido, esa es la verdad. O sea, ha sido bastante rápido. Es cierto que había un trabajo previo hecho, por como te comentaba, con Dani, en algunos temas, en cuatro canciones, una cosa así. Había un trabajo ya previamente hecho, que luego se han cambiado cosas y demás se han arreglado. Pero aparte, todo ha sido súper rápido porque el disco está grabado en el estudio en directo. O sea, la base es en directo. Está la banda tocando todos a la vez y yo cantando cada toma en directo. Y además está grabado exactamente como el Appetite for Destruction. Claqueta, sin claqueta ni nada a la batería. El batería está tocando como si fuera un concierto. Entonces, lo que veas que se va o que se deja de ir es porque el batería está tocando emocionado, viendo a sus compañeros tocar. Y yo creo que cuando la canción baja o sube, esos matices... son muy naturales, ¿no? Porque los está tocando el batería, que para mí es lo más importante de una banda, está tocándolo, sintiendo, ¿no? Cada parte y tal, y eso, tocándolo en directo, teniendo la profesionalidad que tiene José, por ejemplo, para desvincularse de que está grabando un disco y poder estar disfrutándolo y siendo consciente de lo que hace, o sea, eso es muy, muy, muy bueno para las canciones. A la antigua usanza. Grabado a la antigua usanza, como yo creo que ahí se nota, y eso yo creo que esa es la clave, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Yo no soy músico y habrá cosas de las que no me doy cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota esa energía y quizás sea de eso, como tú dices, ¿eh? Sí, sí, ya te digo que eso es una parte importante de las canciones, porque las canciones tienen mucho de sentimiento. Entonces, creo que eso le ha ayudado a impregnarlas aún más de sentimiento. Porque lo otro sin querer, a pesar de que tú pongas toda tu alma en ello, se desvirtúa, ¿no? Porque tú estás solo en una habitación grabando y tal, y no es lo mismo estar con tus compañeros y tal, tocando a la vez. También te digo que he oído discos en directo que no me han gustado. Quiero decir, o sea, grabados en directo que no me han gustado. O sea, aparte de eso, creo que las canciones en general son muy buenas. O sea, creo, a pesar de que quede un poco mal diciéndolo yo, pero... No, pero es la verdad. Es la verdad, Lane. Y yo también entiendo, fíjate, que al grabar de esa manera y esta magia que tú hablas, lo tendríais que tener también muy claro por dónde tirar y cómo tenía que sonar las canciones, el disco, ¿no? Sí, sí. Aparte, a ver, es obvio que cuando estás grabando un disco con un batería y dos guitarras que llevan tocando juntos 20 años, pues, o más, que llevan un falla, pues es como dejar a un caballo bravo ahí, y, ¿sabes? Pues ellos tiran y hacen camino, ¿sabes? No, ahí tú te pones a su lado, pues ponerte delante, detrás a un lado, pero el caballo va a seguir para adelante. Quiero decir, o sea, eso es más seguro, es como un tanque. Y las guitarras y el sonido de Ushuaia está ahí también. O sea, ellos, las cadencias, ellos se miran y saben dónde están. Eso no se puede replicar. Bueno, yo no me quiero, porque la verdad es que nos centramos evidentemente en Isra, en Alex y en José de los Ushuaia, pero luego en el puesto del bajo, es el que estaba también, si no me equivoco, con José en 13 millas, ¿verdad? Exacto, sí, sí, Rubén. Y aparte estuvo en la primera encarnación de Ushuaia como guitarrista también. Toma ya, ¿eh? Oye, esto qué bonito es que se cierre el círculo de una manera tan, tan preciosa, ¿eh? Sobre todo, lo bonito de eso, ¿sabes lo que es? Que de alguna manera todos somos amigos. O sea, antes, durante, después, al principio como fan, luego te conoces, luego vas a verte, no sé qué. Y te hablas una amistad de alguna manera y una admiración musical. Y yo creo que eso también es muy importante. Tener un poco una admiración entre nosotros y una complicidad de alguna manera. eso nos hace estar en el escenario a gusto. Uh-huh. y que la gente, por ejemplo, ahora que nos ha visto de momento, diga, joder, parece que he visto Camino toda la vida. Pues uh-huh. Pues es que en realidad nos conocemos toda la vida. Bueno, yo no solamente vosotros, sino que también en Valencia, la escena valenciana, la gran mayoría de los músicos tenéis una conexión, os conocéis todos, la gran mayoría, además. Sí, porque al final... y creo que también pasa en Madrid, ¿eh? Porque Madrid es muy grande, pero al final de la historia ¿no? Es un círculo pequeño. Entonces, pequeño, o menos pequeño, o sea, más pequeño que Madrid. Sí. Pero yo creo que eso es lo interesante del rock and roll. Uh-huh. Yo creo que aquí todo el mundo sabemos cómo es cada uno y por eso aún me halaga mucho más que contasen conmigo para el proyecto, porque entonces es que ya me conocían, ya sabía lo que era, uh-huh. con mis pros y mis contras, y que cuenten conmigo para mí es un honorazo, la verdad. Uh-huh. Oye, vamos a decir que vais a estar tocando en Madrid, lo cual yo estoy contando días, meses, horas y segundos. Vais a estar tocando, si no me equivoco, en abril, el 1 de abril. A ver, te confío. En abril sí que veis. El 1 de abril en Rockville. Bueno, yo estoy contando los segundos, los días, los meses y lo que haga falta. Y yo reconocer que estoy muy loco y loco por volver a poder ver a Pólvora en directo, pero oye, decir a la gente que Jolly Joker no están en el dique seco, no se ha dejado a los Jolly Joker, ¿verdad? No, para nada. Aparte, mis compañeros de Pólvora también fueron muy respetuosos con Jolly Joker, uh-huh. Sabían lo que había y también saben que Jolly Joker está donde está y que yo le debo dedicación total. Uh-huh. Y lo que pasa es que Pólvora ahora está tocando más que Jolly Joker y a mí me está viniendo genial porque puedo compaginarlo muy bien y puedo hacerlo todo. Pero de todas maneras, con Jolly Joker obviamente no está ni el dique seco ni con el freno echado ni nada por el estilo. Exacto, hay fechas además para Jolly Joker. Sí, ahora tocamos el 18 de febrero en Valladolid, el 25 de febrero en Zaragoza, el 29 de abril en Badalona, en Barcelona, el 20 de mayo en Bélgica, en el festival Wildfest. Joder. El 10 de junio en Zamora, el 23 de junio en Cartagena, en el Rock Imperium, ¿sabes? Y bueno, en Zamora en el Z Live. A ver, explícame, tú sabes, o sea, ¿estás pensando cómo vas a compaginar una banda y otra? Porque están cogiendo las dos cotas muy altas. Yo, es lo que le dije también cuando entré a Pólvora. Mi vida es la música, mi vida es el rock and roll. Mm-hmm. A partir de ahí, todo el mundo que está alrededor mío, que me quiere, que me aprecia, que ya sea en el ámbito laboral, personal, familiar, todo el mundo sabe que esto es importante para mí y les gustan verme feliz. Entonces, de alguna manera, saben que mi dedicación me hace, total rock me hace ser feliz. Y entonces yo voy a ir a todo. O sea, quiero decir, si tengo que tocar entre semanas, si tengo que tocar cuando sea, o sea, yo me partiré. Por ejemplo, creo que ha salido una fecha con Pólvora al día siguiente del Rock Imperium o del Z Live, no me acuerdo. Pues toco hoy aquí, mañana toco, no, me da igual. O sea, yo voy a hacerlo todo. Voy a hacerlo todo porque además lo disfruto. O sea, eso es lo que me gusta. Me gustaría estar tocando todos los días de mi vida. Pues lo vas a ir logrando, ¿eh? Lo estás logrando, Lane. Oye, al margen ya de Pólvora, de Jolly Joker, lo que tú decías, estar en Cartagena, en el Rock Imperium, con tantas bandas, o irte a Bélgica, hostias, eso, madre mía, tiene que dar un escalofrío de la hostia. Eso es probablemente que estoy viviendo el momento más feliz de mi vida. O sea, porque toda mi vida he soñado con estar en un festival en España y me han hecho un montón de entrevistas y me decían, ¿por qué yo digo que no está en un festival en los grandes festivales? Mm-hmm. Si suena ahí también. Pues mira, ahí estamos. Ahora ojalá la gente nos dé la oportunidad, que venga ahí a vernos y la gente del festival diga, joder, teníamos que haber confiado antes en esta gente, ¿sabes? Mm-hmm. Porque nosotros vamos a dejar la piel, vamos a ofrecer un espectaculazo, vamos a tener un escenario súper guay y vamos a dejarnos la piel, vamos. Oye, Sí, perdona que te interrumpa, pero también esta cosa de lo que estáis llegando, también hay que decir que Jolly Joker habéis hecho un curro muy largo y muy despacito de hormiguita. Sí, sí, por supuesto que sí. Llevamos ya a la friolera de casi 15 años con la banda. Entonces, yo creo que no hay nadie que nos pueda recriminar que nos han regalado algo. No. Porque no es que llevemos 15 años en un local de ensayo a ver si nos llama alguien. O sea, llevamos 15 años dando tumbos por toda España, yendo a Inglaterra, siendo pesados como el que más. Y yo creo que al final algo tiene que suceder. Aunque no sea que llenemos un estadio de fútbol, pero algo tiene que suceder. Bueno, que es esto que está sucediendo, ¿no? Que nos den oportunidades. Yo creo que esto ya está sucediendo. Bueno, yo creo que lo tenéis muy merecido por todo el curro que estáis haciendo, aparte de que, como tú dices, os dejáis la piel. Volvemos a decir, hay fechas de Pólvora, de Jolly Joker, o sea que te van a poder ver con las dos bandas, pero más que de sobra. ¿Cómo separa Jolly Joker de Pólvora? Yo no sé si uno, a ver, que a lo mejor te lo digo yo y lo pienso mucho, pero ¿uno consigue separar Jolly Joker de Pólvora como si fueran dos papeles diferentes? A ver, no son dos papeles porque al final tú estás siendo tú mismo. La diferencia es que ensayas con una banda unos días y con otra banda otros días. Yo ensayo 4 días a la semana. Estoy ensayando 2 días con Jolly Joker y 2 días con Pólvora. Y los fines de semana tocar. Y para mí, o sea, no distingo. Para mí la música es música y yo me la gozo igual. Pero que te quiero decir que no sé decir, no, ahora tengo que entrar en el mod de Lazy Lay. No, no funciona así. O sea, yo soy yo, quiero decir. Yo con Pólvora acabo siendo el mismo pesado. Sí, lo que pasa es que es verdad que los registros a nivel vocal es diferente y es lo que te decía, yo no sé si uno al final dice, aquí tengo que cantar, se me escapa esa parte de Jolly Joker con Pólvora o... No, o sea, es una cosa que a mí, claro, me parece como mezclar un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que oye, que tú llevas también muchos años ahí al pie del cañón. Sí, sí, yo con la tontería llevaré la friolera de 21 años cantando. Más menos. Toma ya. Parece que no, pero bueno, o sea, ya son muchos años y ya sé qué me va bien, qué no me va bien y qué puedo hacer. Lo bueno es lo que te decía y es el secreto de esto, que es disfrutar de lo que haces. Porque al final, tocar el Rock Imperium o tocar en Z-Live o en la cena heavy, por ejemplo, de Valladolid, que también es un sitio que personalmente tengo muchísimas ganas de tocar, o tocar en las fiestas de Delicias de Zaragoza, que para mí fue un sueño cumplido. O sea, brutal, ¿eh? Eso para mí fue un sueño cumplido, porque a mí Zaragoza lo llevo en el corazón. Pues para mí esas cosas, o sea, yo ya estoy donde quería estar. Si luego pudiera, a largo plazo, vivir de la música, ya sería, vamos, caerme de la cama. Pero yo ya, esto es mi sueño. Mi sueño es tener dos bandas, que venga gente a verme y poder enseñar mi música a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que me gusta y por lo que ensayo 4 días a la semana. Si estás yendo a ensayar para otra cosa, pues por eso la gente se deja las bandas cuando lleva 3 años. Porque no sale nada, quiero decir, porque entonces estás haciendo algo para algo, no porque te guste. Oye, aunque no sea tu banda, pero yo sé que también ahí tú estás ahí colaborando con alguien que también me gusta mucho, como es Franz Huth, donde está ahí tu hermanito gemelo Yannick ahí colaborando, metiendo la guitarra, ¿no? Cuéntame un poquito, porque lo de Franz Huth evidentemente no es un proyecto en el que estés metido como miembro como tal, ¿no? Pero ahí estás colaborando. Sí, sí, aparte también tengo el honor de haber sido considerado para el puesto de bajista en un primer momento. Toma ya. Pero no tenía el nivel. Pero me enojo al lado de una bestia como Nando, que es un maquinón, vamos, o sea, ni de broma. Sí. Y pero sé que Suzuki me dio la oportunidad de optar al puesto y yo se lo agradezco eternamente, porque para mí significó también mucho. Y me hubiera encantado estar al nivel, pero no tenía y era engañarme a mí mismo. Y hacer sonar a Frank Schultz mal. Y eso sí que no lo iba a permitir. La verdad es que lo de Falsuk es un proyecto de Suzuki, que es uno de los músicos de la escena valenciana que también es de los que más ha peleado en toda su vida, musicalmente hablando. Sí. Por lo mismo, por llevar su música, por crecer musicalmente, por hacer algo que valiese la pena. Uh-huh. Ese es Falsuk, quiero decir. O sea, sí. Es una persona trabajadora, constante, consciente, que se deja la piel por el rock, ¿eh? O sea, uh-huh. Mañana decimos, vente, gira con Jolly Joker 2 meses por... y se viene con nosotros, quiero decir. O sea, él vive para el rock. Le pasa lo mismo que a mí o que a Yannick, o que dejarían todo por una oportunidad. Uh-huh. Qué bonito, por Dios. Hay que decir que tú has colaborado, en el primer disco colaboraste, y yo no sé si has hecho colaboraciones con él en directo como tal. Bueno, alguna vez he salido a cantar con él, pero no, musicalmente no. Musicalmente todo es Frank Su. Y aparte, mucha de la parte del primer disco era sobre todo él mismo con el teclado, estaba todo hecho con el teclado, para que funcionase todo, porque llevaba la coordinación con el estudio en Madrid. Uh-huh. y a mí el primer disco de Falsuk me encanta también. Es absolutamente flipa. Mambo también me flipa, y he oído alguna cosita, que no lo sabes, pero he oído alguna cosita por ahí de lo que viene. Y es espectacular. Bueno, yo estoy como loco. Yo tengo que decir, y sobre todo me gustaría que también la gente se le quedara, que yo a Falsuk también le conozco de aquella banda, los míticos Babylon Rockers de Valencia. Otra banda absolutamente arrebatadora, donde él estaba ahí como teclista, ¿eh? Sí. Y también estuvo en Gangbang 66 con anterioridad, que era una banda de Ivy, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que también repartían cera de lo lindo con el que fue después bajista de Erotic Psycho. Sí. Madre mía. Yo la verdad es que estas cosas me vuelvo absolutamente loco con todas estas conexiones. Y oye, la verdad es que recomendamos a la gente que vea Falsuk, ¿eh? Lo vamos a recomendar, al igual evidentemente que Jolly Joker Pólvora. No sé si Jolly Joker para Madrid tenéis fecha. Ya tenéis fecha. Bueno, la verdad es que absolutamente genial. Esta es la segunda parte de la entrevista que hicimos a Mr. Lane Lacy. Luego al final del programa pondremos lo que es la última parte de la entrevista, que fueron unos 10 minutillos más o menos. Y porque la verdad es que es muy, muy, muy recomendable. Y aparte, bueno, pues quiero que también ahora en breve vendrá por aquí Elías Metiendo Tralla, le tiraremos de la lengua, hablaremos de un montón de cosas, y luego al final del programa pondremos la entrevista, los últimos 10 minutillos, para no tampoco cansaros mucho y que digan, ¡oh, qué pesado! Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que Lame es alguien, aparte de que uno a nivel musical, a nivel de fan, seguidor de la banda de Jolly Joker y de Lame, le adoro, pues evidentemente es un tío, desde luego, que ya sabéis, como veis, podemos estar hablando con él horas y horas de todo lo que es rock and roll, la escena valenciana, etcétera, etcétera. Bueno, lo último del que hablábamos en la entrevista era de Falsuk, que también lo hemos puesto por aquí, pero ahora vamos a poner algo de Jolly Joker, y luego ya sabéis, en la última parte del programa nos metemos con la tercera parte de la entrevista de Len Lacy, unos 10 minutillos, ¿eh? ¡No vayáis! The sky is so high. Feel nobody looks around. It's time to pack your bag. Send- Bueno, pues ahí está sonando Sky So High. Para mí, pertenece este tema, perdón, al último disco de los Jolly Joker, Loud and Proud. Y para mí, como hemos ya lo hemos mencionado, y ahí aparecen las listas de dos medios con los que colaboro, como Rehal and Heavy como la Heavy Rock, donde para mí tanto el disco de Pólvora como este trabajo Loud and Proud de Jolly Joker son dos de los mejores discos que uno considera que han salido en este país. Y bueno, y así lo he dejado reflejado desde mi humilde opinión siempre, ¿eh? Estas cosas ya sabéis que para gustos están los colores, ¿no? Pero bueno, para mí han sido los dos mejores discos que han salido a nivel de... Bueno, ya no mejores, o sea, evidentemente, como digo, para gusto los colores, ¿no? A los dos discos que más me han gustado han sido este, Loud and Proud, de Jolly Joker, y evidentemente el primer disco de Pólvora. Dos bandas que a mí me han fascinado absolutamente, y los discos me han volado literalmente la cabeza. O sea, increíbles, al igual que un montón de discos, y ya tenéis ahí las listas, tanto de Rehal and Heavy como en Mariscal Rock, en Heavy Rock, y ahí las puse, y ahí están, con un montón de grupos que además pasan por aquí habitualmente. Vamos a seguir. Bueno, decía que íbamos a pinchar la tercera parte de la entrevista luego, pero venga, vamos a pincharlo porque vamos a ir con un poquito de retrasillo, así que vamos a pinchar la entrevista con Len Lacy, vamos a ver si no nos falla. Tenéis fechas bastantes y recordad sobre todo a la gente. Uno, pues ahí la tenéis. En Madrid, que oye, hay muchísimas ganas. 1 de abril, Pólvora en Madrid. Imagino que cuando hablamos de repertorio de Pólvora, todo el disco enterito de arriba abajo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Claro, claro. O sea, el primer disco de Pólvora se toca íntegramente en directo. Eso también me ha gustado mucho, porque realmente cuando hemos acabado el disco dijimos, hostia, esto hay que tocarlo entero. O sea, porque suenan todas las canciones espectaculares. Y es lo que te digo, o sea, está siendo una sorpresa porque todos teníamos una... Yo creo que esta va a gustar más para elegir los singles y tal. Yo creo que esta va... Y ha sido una putada, porque luego vas por ahí y dices, es que mi favorita es esta, es que mi favorita es otra totalmente distinta. Y entonces, o sea, cada uno nos dice que le gusta una canción diferente, o sea, era imposible acertar. Claro, yo entiendo que luego, como tú dices, la elección a lo mejor de los temas de adelanto también ha sido jodida, ¿no? Es decir, ¿qué saco como adelanto para que la gente empiece a conocer a Pólvora? Sí, sí, es verdad. O sea, ha sido complicado, y ya te digo que no hemos acertado todo lo que nos gustaría porque a cada uno le gusta una canción. O sea, y también es algo muy bueno, y eso lo vemos en directo, porque la gente las está cantando todas. O sea, es que a lo mejor es que no estoy acostumbrado yo y es cosa del castellano, ¿no? Pero de cantar en castellano y que te entiendan. Pero ya te digo que está siendo una sorpresa, pero morrocotuda, ¿no? Oye, y ahora así en plan coña, ¿te sientes raro cantando en castellano? La verdad es que creía que me iba a sentir... Al principio no me resultaba raro cantarlo, me resultaba raro oírme lo que había grabado. Pero me ha durado nada, 2 semanas, porque la verdad es que trabajamos muy intensamente con el disco de Pólvora y cuando me quise dar cuenta, vamos, no es que me había acostumbrado, es que lo tenía interiorizadísimo, ¿sabes? Uh-huh. Como si llevase toda la vida haciendo. Uh-huh. Pero ya te digo, he cantado en valenciano, he cantado en valenciano, tengo cosas grabadas, días cantando en valenciano, y me sentía, ya te digo, el castellano de alguna manera me sale fluido. Te sale y se nota. La verdad es que una auténtica gozada. Oye, yo sé que ahora ya estáis dándole caña a todo este disco porque está, como tú has dicho, recién salido y hay que darle, moverle, pero oye, no sé si porque me consta, o por lo menos creo que la gran mayoría de la banda a nivel de composiciones sois de los que vais ahí mirando y trajinando y pensando, no sé, ¿ya se está pensando en nuevas composiciones o estáis de relajados ya? Bueno, la verdad es que llevábamos 2 conciertos y hemos empezado. Yo creo que todo el mundo tenemos alguna cosita ya compuesta por nuestro lado para ponerla luego en común y demás. Ideas siempre hay, ¿sabes? ¿sabes? Pero la verdad es que como idea de disco, ahora mismo no hay ninguna encima de la mesa. Pero entiendo que, a ver, llevamos dos conciertos de presentación y entiendo que cuando paremos los primeros conciertos, veremos un poco a ver lo que hay, qué ideas tiene cada uno y pondremos alguna cosita en común. Sobre todo para dar la idea de que esto va para largo, o por lo menos la intención es que vaya para largo, Lane, ¿verdad? Sí, sí, esto no es un proyecto de uso, quiero decir, de usar y tirar. Esto es un proyecto que aparte de ilusionante, esperemos que vaya para muy, muy, muy, muy largo. Y que si tiene que parar, que sea porque hay una vuelta de uso vaya que nos haga alegres a todos, ¿no? Bueno, Ushuaia me gustan, pero oye, tenemos que decir que Pólvora suena muy, muy, muy fresco, muy fresco. Y eso no lo vamos a quitar. Oye, sobre todo yo me gustaría. Ay, que tenía ahí la perrina que nos empieza a ladrar. Me gustaría comentar sobre todo, y no me quiero olvidar, porque la parte de lo que es la portada del disco me ha fascinado una barbaridad. Yo sé que lo importante, como siempre, es la música, ¿vale? Pero cuéntame la portada, porque a mí me parece hipnótica, y a mí que me gustan este tipo de pinturas, dibujos, y como muy extraños, me ha flipado. Pues es que, yo te voy a decir, o sea, estuvimos hablando de hacer una portada y demás, y había hecho, cada single había hecho la portada G2 Design, que es una persona aquí de Valencia. Sí. Y que es el que las mía también todos los diseños son joya. Y claro, la portada, le pasamos el disco acabado y demás, ellos lo oyeron y le dijimos, oye, queremos esto tal, pero no nos apetecía que saliera una calavera, porque siempre son calaveras y tal. Y hizo esto, que son calaveras abstractas, así, que luego lo acercas y no son calaveras, son como dibujo extraño y tal. Y yo te lo voy a decir tal cual sucedió. O sea, sí. me enviaron un WhatsApp y me dijeron, mira, tío, nos han enseñado la portada y lo vas a flipar, porque habíamos quedado para ver el bolo de Lucifer, sí, en Valencia. Y yo iba de camino y me dijeron, ahora cuando la veas vas a flipar, que nos la ha enseñado Javi del móvil, el diseñador. Y cuando llegué allí, me buscaron a Javi de la multitud, me enseñó el esto, me quedé mirándole así y le dije, aquí te voy a dar una hora. O sea, fue amor a primera vista con la portada, me flipó. Es brutal. Es brutal, a mí me recuerda muchísimo, a mí me gustan muchísimo pintores como Dalí, Picasso, todo este tipo de cosas, y no sé, tiene un rollo muy, muy especial, ¿eh? O sea, a lo mejor la gente tira más por calaveras como más de más al uso, ¿no? Pero yo creo que es fascinante, ¿eh? A mí me ha parecido, la verdad, espectacular, me parece que es un trabajo excelente. O sea, me parece que la portada, como decías, hace que las canciones, con las canciones sea un todo, ¿no? O sea, para mí el disco también lo hace muy especial la portada. Y me parece que la gente lo va a flipar cuando lo vea en vinilo, porque obviamente el disco va a salir en vinilo, ¿no? Claro, ya te iba a preguntar, te iba a decir, ¿lo estás visualizando en vinilo? Sí, sí, sí. Además, te voy a decir ya en primicia. Qué bien. Pero no, eso no sé si lo puedo hacer, pero bueno, quedamos aquí en familia. En familia. Vamos a hacer una edición en vinilazo, en carpeta, gatefold, de estas que se abren ahí. O sea, va a ser espectacular. O sea, un vinilo a la altura del disco. O sea, va a ser la hostia. Bueno, pues ya tendremos que empezar a juntar eureles para hacernos con la copia en vinilo. Cuanto antes salga, nosotros enloquecido. Y además que yo sé que tú, como friki coleccionista del vinilo, la ilusión máxima de tenerlo en vinilo, ¿eh? Pues sí, la verdad, porque no se tiene siempre la oportunidad de hacerlo en vinilo y tenerla que la tenemos es un, pues ya te digo, o sea, un placerazo poder tener ahí y encima tener este disco, porque yo, por las circunstancias que te comentaba de cómo se ha grabado de rápido y demás, sí, ha sido uno de los discos que más he oído. Generalmente yo los discos cuando los grabo, rara vez los vuelvo a oír, los míos quiero decir. Sí. Rara vez los vuelvo a oír. Entonces, pero este me tenía que aprender las canciones porque era todo tan nuevo que fui al estudio con las letras medio sabidas, pero más pendiente de modular melodías y cosas así que de estar pendiente de la letra. Y luego, a posteriori, pues me tocó aprenderme todo y lo he tenido que oír. Y es que cada vez me gusta más y cada vez me gusta más. Deseando tener lo mismo. Bueno, yo lo mismo, pero oye, ya que hablar de que cada vez que lo escuchas te gusta más, ya sé que todos los temas te tienen que gustar, pero ¿hay algún tema que te haya calado de alguna manera en especial a nivel personal por alguna razón? A ver, el primero que abre el disco, Una vida sin más, para mí, yo recuerdo cuando empezamos a montar esa canción, que fue decir, hostia, esta canción está molando mucho. Y empezábamos a arreglarla, oye, vamos a hacer esto así, vamos a hacer aquí una subida de tono. Y me acuerdo cuando escribí la letra, sí, que todo parecía que encajaba, ¿sabes? O sea, y tuve esa sensación cuando sacamos Blood Velvet con Jolly Joker. Toma ya, ¿eh? Como que eran piezas que encajan y de repente hizo todo ¡pum! Y cuando oí el producto final dije, hostia, me flipa esta canción. La verdad es que conecto muchísimo con muchísimas de las canciones porque letrísticamente un poco me he vaciado en este disco. Entonces, para mí ha sido también terapéutico, ¿no? Hombre, entiendo que además vaciarte, como tú dices, letrísticamente, hostia, no es moco de pavo, y en castellano además, que yo creo que todavía me parece que es diferente a la hora de trabajar que en inglés, como Jolly Joker, Sí, y aparte porque hay una cosa que corres el riesgo cantando en castellano, sí. que bueno, también lo corres en inglés, pero no es menos directo, ¿no? Te pueden comparar con Axl Rose, o te pueden comparar con Sebastián Bach, o te pueden comparar con quien sea, con el de Poison o con Alice Cooper. Pero aquí, por ejemplo, letrísticamente hablando también y musicalmente. Estoy conduciendo en sentido contrario, por autopista vengo a Madrid. No diré, lo siento, no me he equivocado, solo soy el germen que te prometí. A los que llevan las coronas juzgados, a todos los que visten uniforme, sí. Somos famosos a los ordenados y a todos los que diseñarán a ti. Cuando nada más es indiferente, cámara de gas. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? Bueno, la verdad es que seguimos aquí en Generación Suicida. Ya veis, me cuesta cortar los temas, pero también es verdad que nos sirven también para introducir las entrevistas. Y bueno, también habíamos ya terminado la larga entrevista que hicimos a Len Lacy, cantante de Pólvora y de Jolly Joker. Ya sabéis, Pólvora van a estar aquí el 1 de abril en Madrid, así que intentaremos estar, esperemos que los tiempos sean propicios, e intentaremos estar con Pólvora. Y ya sabéis, tanto Pólvora como Jolly Joker, dos bandas que os gustan muchísimo. Y bueno, ¿por qué Ratzinger suena aquí? Bueno, ya sabéis que Ratzinger también nos suele gustar mucho. ¿Qué se le va a hacer? Voy a mandar un saludo, un abrazo, evidentemente, a mi compañero Oscar de Vega, que hoy, ya sabéis, como hemos dicho al principio, no está por cuestiones laborales, y yo sé que él dice, uy, le gustan otro tipo de historias, y me dice, me gusta esta banda, pero es que eres muy bruto, Charlie. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿por qué estamos poniendo a Ratzinger? Tenemos aquí a Elías metiendo tralla. Elías, antes que nada, gracias por acercarte el domingo, y oye, que se agradece muchísimo. A ver si se te oye bien en el micro. Aupa, Charlie, claro, bueno. Que sí. He ido a misa primero. Ahí está. A misa. Ayer tuvimos rock and roll y hoy misa y un poquito más de rock and roll, pero en otro formato. En otro formato. La verdad es que ahí lo vamos a disfrutar y yo tengo muchas ganas de hablar contigo, pero antes que nada, yo te lo decía cuando entrábamos. Oye, 20 años cometiendo tralla. Yo no me lo creía. Enhorabuena. Tú me tienes que contar cómo uno aguanta 20 años con esta marca metiendo tralla, trayendo grupos, moviendo historias. Que es una barbaridad. Pues, joder, mil gracias. Y bueno, pues ahí, joder, han sido 20 años que el proyecto ha variado mucho, ¿no? Y ha sido como, bueno, ha ido mutando, ha tenido como diferentes partes. durante prácticamente los 10 años primero, incluso 12 años primero, fuimos compañeros de medio, metiendo entre ellas un programa de radio. Y era un programa de radio que mucho antes de que todo el tema de los podcasts saliese un poco a la luz, ¿no? Desde que en realidad el concepto podcast que ahora... Hablamos de años, venga, vamos a lanzar el año. Estamos hablando del año 2002. El año del 2002. Y nada, pues ahí estuvimos en una radio muy pequeñita, era una radio escolar. Y de ahí, pues en el año 2008 salimos y bueno, aterrizamos en Radio Almenara, ¿no? La radio libre y comunitaria de La Ventilla. Y bueno, pues eso es lo que ha sido nuestra casa durante, pues, otros 8 años prácticamente, ¿no? Y nada, y ahí estuvimos y un poco esto, ¿no? Que antes de que el concepto podcast se pusiera de moda, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Ya existía el concepto podcast y el concepto streaming, todos estos conceptos que ahora están, que tenemos como muy naturalizados, sí, en realidad llevan años, ¿no? En el 2002, cuando tú estás hablando, yo empecé en el 2004, pero claro, yo he hablado de que con el 2004 empezaba a ver lo de los podcasts, pero tú estás hablando del 2002 cuando yo claro, creo que claro. Ni se planteaba uno, ¿eh? Claro, claro, entonces, bueno... Son conceptos que llevan ahí mucho tiempo, lo que pasa que también, primero a nivel tecnológico y luego no estaban tan extendidos, ¿no? No todo el mundo disponía de ordenadores móviles así como disponemos ahora. Y entonces, bueno, todo iba un poquito más lento, ¿no? Pero lo potente de esto es que, joder, al final el programa de radio se acabó convirtiendo un poco en referente con unas audiencias para lo que era aquella época. Ahora a lo mejor son audiencias que asumimos como algo más normal, ¿no? Pero para lo que eran en aquella época eran audiencias muy elevadas, ¿no? Cada programa tenía una audiencia de 5.000, 6.000 descargas. Perdóname, eso, claro. 5.000 o 6.000 descargas, claro, para mí me sigue siendo una barbaridad ahora, ¿eh? Estamos hablando de hace 10 años y eran descargas no solo nacionales, sino mucho en Sudamérica también, ¿no? Entonces, se había generado ahí una red muy potente y al final también un espacio de exposición para bandas. Que al final, pues nosotros teníamos ahí un espacio semanal que brindábamos a todas las bandas. Y además, lo bonito que me parecía que teníamos en la oficina es que era todas las bandas. Quiero decir, podíamos tener una banda como La Fuga, por ejemplo, que tuvimos cuando llenaron el Within Center. Estamos hablando del año 2008. Hostia, pero podíamos tener a la banda más underground de Carabanchel o de cualquier barrio, de cualquier barrio del Estado español, ¿no? Y también tenían cabida, ¿no? Entonces al final, bueno, ahí fuimos tejiendo ahí una red de bandas y bueno, y al final de difusión que eso hizo también generar una red de personas ahí como muy potente, ¿no? Entonces radio, personas, música se retroalimentaba continuamente. Claro, y de ahí te lanzas a decir, venga, voy a mover conciertos y voy claro. A como promotora. No sé si entre oficialmente es promotora, ¿eh? Sí, promotora, ¿no? Oficina de management. Y claro, llegó un momento en el que, bueno, ya al final por amistad con bandas y así. Bueno, primero que al final llegó un momento en el que prácticamente las acreditaciones a los bolos eran todos los fines de semana y también se sacaban entradas, ¿no? Pero bueno, al final como había tanta demanda de curro en el programa, al final pues también había un poco esa recompensa o ese reconocimiento, ¿no? En formato de acreditaciones y claro, eso al final te hacía meterte en un circuito donde los escenarios era tu día a día, ¿no? O sea, durante la semana eran los micrófonos, los fines de semana eran los escenarios y al final llegó un momento en el que, joder, fue un poco inevitable entrar en la rutina de empezar a montar bolos. Y de hecho, fíjate, ¿no? Así, primeros bolos que yo me acuerdo de empezar a montar, pues, joder, pues trabajábamos mucho con los colegas de Bajo Clero, de Alcobendas. O sea, estamos hablando de hace un montón de años. Uf. Con Ignotus, con Ratzinger, los primeros bolos de Ratzinger. Bueno, el primer bolo de Ratzinger en Madrid lo hizo Habeas Corpus en la sala Ritmo y Compás. Ahí estuvimos. Éramos tres monos viendo a Ratzinger. Y nada, y luego el siguiente pues lo hicimos con Ignotus en el EVE, que fue todo un poco una apuesta también para traer a unos colegas como eran Ratzinger a Madrid y que bueno, que el público madrileño los conociese, ¿no? Fue un bolo que se dio de la hostia y nada, y un poco así, ¿no? Empezamos, no sé, como con pequeñas cosas, pero siempre bien rodeados y al final pues me di cuenta que tenía como una base de datos, una agenda de contactos que para un programa de radio estaba muy bien. Pero pero que al final un programa de radio se quedaba pequeño para tanto contacto. La verdad es que te has lanzado ahí, antes de pinchar algo de música y tal, vamos a recordar y vamos a decir la fecha de este 20 aniversario, 20 aniversario, dos días, eso te es. Lanzas a dos conciertos en la Sala Copérnico. Yo, a ver, el cartel es absolutamente brutal y yo sé que vas a llenar y tal, pero a mí es que esto de coger la Sala Copérnico, a mí me temblaría en las piernas, así que di un poco primero los días y quién va a formar este aniversario. Eso es, nada, pues estaremos por la Sala Copérnico el día 10 y 11 de febrero y nada, muy bien rodeado, la verdad. Primero, que en Copérnico y en Penélope siempre nos tratan muy bien, esto hay que decirlo. Un abrazo para Noé, que es el que siempre lo hace posible y el que siempre nos trata como en casa, ¿no? Y luego, pues estaremos ahí rodeados el viernes, primero de Ignotus, que serán los que estarán abriendo la noche. Continuarán Ratzinger y bueno, pues haciendo un poco este recuerdo de aquellos años en los que Ignotus y Ratzinger solían compartir escenarios. Y luego estarán cerrando otros muy buenos colegas, que además son parte del equipo de trabajo de la oficina, que es José Chu Piperrak, vocalista de los míticos Piperrak. Toma ya. Y luego el sábado, pues nada, nos vamos a un sonido un poco más limpio y estarán abriendo la noche, pues una de las bandas insignia de la oficina que nos han acompañado durante todos estos años, las chicas y los chicos de Brutus Daughters. Continuarán otros buenos con los que nos hemos ido acompañando prácticamente desde el primer día, que son Sucio 13. Toma ya, grandes, los Sucio. Joder, anda que uno pensar, pues, la de años que también se han tirado total, ellos, ¿no? Y además fíjate, porque la historia de Sucio 13 y la historia de Metiendo Tralla van muy de la mano, ¿no? Siempre nos hemos acompañado un montón, son muy grandes colegas y bueno, de una u otra forma, aunque no han estado nunca como tal en la oficina, pero de una u otra forma ha sido gente que ha sido como periférica, ¿no? Al proyecto y nos hemos acompañado un montón, tanto ellos a mí como yo a ellos. Y joder, da gusto, ¿no? La verdad es que da gusto. Y bueno, y luego los que estarán cerrando la noche son Agua Bendita, ¿no? Unos míticos de los 80 y de los 90, del ska, del reggae y del punk de Barcelona. Y fíjate, Agua Bendita es una de las formaciones que a mí me hizo entender cómo funcionaba esto. Y de la gente que prácticamente a ciegas me cuidó, me apoyó y siempre han estado ahí también, ¿no? Musa es un tío, bueno, muy especial, con una historia además de vida que le hace muy especial y pues le hace un gran, enorme colega de la música, ¿no? Fíjate, sin desmerecer evidentemente al resto de bandas, ya sabes que Ratzinger yo los tengo un especial cariño, no lo puedo evitar, sin desmerecerlo. Yo te voy a decir que Agua Bendita me hace mucha ilusión verles porque no los he visto y, a ver, no suelo hacer publicidad de tiendas de discos y tal, pero yo me acuerdo cuando abrieron cierta mega tienda de discos, sí, joder, en Gran Vía, un clásico, ¿eh? Yo me compré ahí las dos cintitas de Agua Bendita, uh-huh. O sea, dos cintitas, dos maquetas, las dos primeras, o sea que me hace mucha ilusión verles, una ilusión tremenda, o sea que sí, además fíjate, porque también Agua Bendita en su día rompieron un poco el hito del punk aquí en el estado, ¿no? Les llamaban los punky hippies, ¿no? Y bueno, pues era peña que hacía punk pero no tenía cresta, hablaba de otras cosas en sí, sus letras, exactamente, ¿no? Y bueno, pues hablaban de cosas que no se estaban hablando, ¿no? Cuando los únicos temas de los que se hablaban eran... bueno, ya sabemos cómo es el punk, ¿no? Exactamente. La verdad es que marcaron. Sí, hablaban de otras cosas, ¿no? Hablaban de África, hablaban de medio ambiente, hablaban de ecologismo, hablaban de otras cosas, ¿no? Que lo otro también estaba muy bien, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tanto en sonido como en letras fueron un poco un aire fresco, ¿no? Junto con otras bandas de la época, como pudiese ser Maniática o Potato también, ¿no? Exactamente. Que siempre estuvieron ahí. Vamos a pinchar a Ignotus, ahora seguimos, tenemos tiempo, nos vamos a alargar y lo vamos a disfrutar una barbaridad. Recordad, Generación Suicida. Suero para seguimos sin reconocer nada ni nadie que la represente. Bueno, bueno, que nos aquí nos dejamos, estamos aquí hablando, se nos pasa completamente. Bueno, Elías metiendo tralla, estamos hablando 20 aniversario, lo están celebrando y lo celebras. Y el 10 y el 11 de febrero vamos a volver a decir que hay concierto en la Copérnico. Y uno de los días, el 10, están ahí de cabeza de cartel Ignotus. Que yo no sé si Ignotus, a ver, todos te hacen especial evidentemente ilusión y tienes lazos con ellos, ¿no? Pero Ignotus, me da que también son de los primeros que conociste, ¿no? O de los sí, primeros. Sí. O sea, de, mira, con Ignotus, bueno, no hay cabezas de cartel como tal, la verdad es que son no, todos... No, no hay cabeza de cartel, no, seis, es verdad. Seis es bandas verdad, como tal. Es verdad que al colocarlo lo tienes que colocar a unos primeros. Yo creo. Claro, está en orden de actuación sobre todo, ¿no? Mm. Porque bueno, en realidad si nos fuéramos a cómo funcionan las bandas actualmente, pues prácticamente Josechu y Agua Bendita serían las bandas que más mueven de esas seis que están en el cartel. Pero bueno, pues la verdad es que igual, ¿no? La historia de, si hablamos esto mismo más o menos de Sucio y de Brutus Daughters, la historia del Metiendo Tralla no se podría entender sin la amistad y la presencia de Ignotus, ¿no? En todos estos años. Además con Ignotus siempre se da una situación que es como bonita y poética, ¿no? Un poco, ¿veis? Es que claro, yo al final a Ignotus les conocí pues en toda la puncarrada madrileña de los 2000, y siendo yo un crío, ¿no? Teniendo yo 16, 17 años, prácticamente no había bolo de Ignotus que hubiese en Madrid. Cuando hablamos de Madrid, hablamos de Comunidad de Madrid. Sí. Hace unos cuantos años... Sí, que yo sé que los más jóvenes del lugar estarán diciendo, hostia, pero... Claro, pero o sea, sí, O sea, lo de que ahora la gente no se desplaza a conciertos, eso hace 15 años era impensable, ¿no? Fíjate que los que somos del norte, ¿no? Yo soy de ahí, de Saconia y de Ventilla. O sea, yo pasaba prácticamente... No, o sea, decir a lo mejor todos los fines de semana, a lo mejor es tirar más un triple, pero yo pasaba muchísimos fines de semana, cada 15 días o tal, los pasaba en la casica, en Móstoles, en Alcorcón, y estábamos en conciertos todos los fines de semana a 60 kilómetros de casa, sí, ¿no? Sí, nosotros lo veíamos como algo totalmente asumible, donde había concierto íbamos, nos daba igual que fuese la casica de Móstoles, la escuela taller de Alcorcón, que fuese Vallecas, que fuese donde fuese, ¿no? Pero el caso es que nos recorríamos la Comunidad de Madrid. Claro, ahora la gente está como muy encerrada, bueno, incluso fuera, ya me acuerdo, pues eso, de para irme a ver a Sutagar, que todavía llevaba una temporada que no tocaban aquí en Madrid, no podían, por historias, como siempre está ahí la historia a nivel de grupos que vienen de allí, de Euskal Herria, y me fui para Pamplona para ver a Sutagar. O sea, imagínate, pero ahora yo creo que estas cosas no, somos de otra época, ¿eh? Bueno, y que también vamos creciendo, nos van dando más pereza las cosas, y también yo creo que el circuito como que se ha encerrado más en Madrid capital y sobre todo en el centro, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso, pues con 16, 17, no había bolo de Ignotus en los que yo no estuviera, y mira, pues al final con 18 años, de hecho, la primera entrevista que se hizo en Radio Almenara en el Metiendo Tralla fue con Ignotus en la presentación del disco Tiempos Revueltos, y fue algo como muy guapo, una conexión ahí personal y musical con Cristian e Iván, que luego se alargaría el resto de la formación, ¿no? Que por Ignotus ha pasado un montón de peña, todos grandes colegas, y fue como una conexión muy especial, y efectivamente cuando nos vimos en la tesitura de plantear a quién plantear arrancar como oficina, tuvimos claro que Ignotus y Brutus Daughters tendrían que estar ahí, y añadimos una banda internacional como son Guilty Brigade desde Navarra, que estuvieron hace poquito aquí en Madrid, en el Gruta. Eso es, el fin de pasado, y nada, pues eso te digo, ¿no? O sea, que la historia de Metiendo Tralla no se podría entender sin bandas como Brutus Daughters y sin duda sin Ignotus. Bueno, ahí lo que está sonando de fondo es Sucio 13, ¿eh? Así que es otra de las bandas. Yo que te quería preguntar, oye, yo sé que todo... A ver, esto va un poco en crescendo, pero desde la inocencia, oye, la primera banda que tú dices, hostia, que estos me están haciendo caso, que me están haciendo caso, que me consideran importante. Y te hablo, yo sé que a lo mejor mucha gente joven ya está diciendo, pero ¿a qué me está hablando? hablando, pero desde la inocencia, ¿recuerdas la primera banda que dices, hostia, que me está haciendo caso? Joder, algo sí, o sea, yo... A ver, ha habido muchas, ¿no? Pero también desde la inocencia de niño también, ¿no? Con en el segundo año de programa, cuando Servidor tenía 13, 14 años, de pronto levantamos el teléfono para hacer entrevista y diría que presentación de disco del De Espaldas al Mundo de Boycott. Y vino y eso estamos hablando en el segundo año de programa, ¿no? Total, que se presentó Boycott en un instituto de adolescentes madrileños. Y ese día no se dio clase, no se pudo dar clase. Bueno, al final, Boycott en aquella época estaba muy en lo alto y arrastraba a mucha gente joven, ¿no? Y nada, la verdad es que lo que iba a ser una entrevista sin más acabó convirtiendo como en el evento del día del instituto. Y bueno, se suspendieron clases, los Boycott prácticamente no podían salir del estudio porque estaba abarrotado de, yo qué sé, 200, 300 chavales pidiendo autógrafos y así. Y ese fue como el punto como de más ilusión desde la infancia, ¿no? Luego si nos vamos ya a una perspectiva un poco más laboral, pues ha habido muchas situaciones, ¿no? Muchas situaciones que, joder, que no nos hubiésemos imaginado. En este mismo contexto podríamos meter a Habeas Corpus, ¿no? También la historia del Metiendo Tralla no se podría entender tampoco sin Habeas Corpus, ¿no? Pues un poco igual que Ignotus, ¿no? De ser bandas a las que he admirado desde la adolescencia y la infancia, a pasar a ser de mis mejores colegas, ¿no? Colegas de familia, quiero decir. Claro, ahí está. Yo te digo, yo creo que esos pasos, yo entiendo que, y por lo menos a mí me da la sensación, porque, ejemplo, estamos aquí hablando de Boycott y aquí tenemos a Grass con su programa. Tenemos aquí la batería de Boycott, que, joder, Grass, tú has dejado la paqueta de Boycott ahí, ¿eh? No sé cómo la dejas, ¿eh? Llevo todos los videos que voy y digo, a ver si me las puedo llevar o no me las puedo llevar, y me arrepiento, ¿eh? Grass, así que, pero por ejemplo, yo digo, pues tenemos aquí a Grass, yo le veo a Grass continuamente muchas veces, y digo, hostias, esto es la hostia. O Víctor, que también por aquí pulula por Revir Rock Studios, también que estaba con Habeas Corpus y que ahora está con otro proyecto, además Innerth, exactamente, pedazo de banda que no me he olvidado. Víctor, que Víctor me dio el disco en una de estas que estábamos pulando por aquí, no me he olvidado, lo pincharemos. Sí. Si te molan los sonidos extremos, ahora mismo Innerth, después además de la separación de Looking for an Answer, es la banda referente del ruido madrileño, y ojo porque se están abriendo ahí un huecazo en todo el sonido doom y bueno, pues sonidos así más extremos del estado, ¿no? Así que muy grande en los... Oye, ¿y no te da vértigo todo este tipo de cosas? O sea, son alucinantes, y a mí me pasa lo mismo y flipo, ¿no? O, pues con Mars de Habeas Corpus, digo, joder, que está hablando con Mars de frente a frente. No sé, ¿no te da vértigo? No sé, ¿qué a piensas yo tú? He sido siempre muy poco mitómano, eso es cierto. Y, o sea, yo que sé, al final yo me he relacionado con, podríamos decir, peña como con, entre comillas, más galones que esta peña. Y de mí no sale mucho el ir a hablar a tal, no sé qué, ¿no? O sea, si nos presenta alguien o así, pues yo encantado y siempre bien. Pero cuando me encuentro así con peña muy famosa y así, no suele salir de mí ese punto mitómano, ¿no? Es cierto que al final con gente como Habeas Corpus, que, joder, que han tenido una repercusión más que evidente desde hace, pues eso, ¿no? 30, 35 años en la escena del, como lo queramos llamar, hardcore, punk rock estatal. Pues es que al final, claro, entre que les conocí desde tan joven y que siempre me han acogido tanto, tanto, tanto, casi he perdido un poco la perspectiva, ¿no? De hecho, yo qué sé, o sea... Tengo un proyecto laboral con Víctor desde hace 10-12 años, que es la Sala Starbin. He tocado en la misma banda con Chifli. He compartido charlas súper guapas y súper interesantes con Miguel. El propio Iker fue el que grabó también el disco de mi banda. Sí, o sea, quiero decir, tal, al final estamos, o sea, justo con Habeas Corpus, como que se rompió muy rápido esa barrera por sustituir la parte de mito por la parte de amistad, ¿no? Que al final es lo bonito de todo esto y el acabar teniendo relación muy cercana y, ya te digo, de prácticamente familia con gente con la que no te hubieses imaginado, ¿no? Uh-huh. Para mí esto es lo bonito de la música y lo que nos han dado todos estos 20 años. Es lo bonito, yo creo que eso es lo bonito. Y luego al final yo creo que acabas naturalizando todas estas cosas. Eso es lo importante. Porque a mí también hemos tenido el menor nivel que tú, pero sí hemos tenido cosas que a uno le han temblado las piernas cuando se pone a pensarlo, ¿no? Porque, bueno, yo te decía lo de Grass, de Boycott, ¿no? Yo digo, joder, si yo me he comprado todos los discos de Boycott y lo tengo aquí a mi lado, joder. Pero bueno, esa es la historia. Vamos a pinchar a Sucio 13, que tú me decías que es otra de las bandas que va a estar, evidentemente, en el aniversario, 10 y 11 de febrero, Sala Copérnico, y tú me decías, especial para ti, y a la par, me imagino que me estabas diciendo, a la par que Metiendo Tralla, ¿no? Sí, eso es, la verdad es que Sucio 13 fue una banda, pero antes incluso del primer disco y todo, ¿no? Fue una banda que descubrimos por MySpace. Mm-hmm. Que esto, toma que, ya, a quien no conozca esto. Esto yo lo conozco, lo cual delata de ser otro. Y joder, la verdad es que desde muy pronto, sobre todo cuando en Madrid reinaba un poco el punk más ruidoso, el punk más, bueno, que bebía mucho de la vertiente mostoleña, uh-huh, que es con la que nos hemos criado todo el mundo, que los que tenemos de 40 para abajo nos hemos criado con esos sonidos, ¿no?, de punk, y joder, que eso, joder, que era lo que nosotros escuchábamos, lo que a nosotros nos gustaba, pero de pronto aparece una banda como Sucio 13, que no berrean, que las guitarras son limpias. Melódicos, que son melódicos. Y hostia, claro, para la peña que nos molaban, pues los Clash, Maniática, los, uh-huh, Rancid y así, fue como un soplo también de aire fresco, que fue la hostia, y aquí tenemos una muestra. Vamos a meter este, el no caminarás solo, que esto evidentemente es melódico, ¿eh? No sé cómo habéis hecho estas melodías, ¿eh? Bueno, pues ahí estaban sonando Sucio 13. Estarán en el aniversario, 20 aniversario de Metiendo Trallas a la Copérnico, 10 y 11 de febrero. Y la verdad es que Elías de Metiendo Tralla, vamos, no me quiero olvidar, porque vamos a darle también un poquito de bola, que lo estaba comentando, yo te estaba preguntando, oye, ¿y Radio Crimen? ¿Por qué Radio Crimen? Ahora volvemos otra vez al aniversario, ¿eh? Pero tú estás trayendo también un montón de bandas que no es fácil de traer, porque 25 de febrero viene en Radio Crimen a la sala Starvin, y hostia, eso también hay que tener valor, como te digo yo, ¿eh? Bueno, pues ahí está, ¿no? Joder, al final la verdad es que tener una sala, llevar la programación de una sala en una ciudad como Madrid, pues siempre, pues no sé si es un privilegio, pero por lo menos es una suerte enorme, ¿no? Y joder, pues ahí estamos, llevamos 10-12 años que nos dejan hacer y nos dejan trabajar. Y para eso está la Starbeam, ¿no? Para poder tener también nosotros un sitio donde poder montar nuestros propios bolos. Y joder, pues mira, Radio Crimen pasaron por el programa de radio, yo diría, a presentar todos sus discos desde el primero, el Mátame, que sacaron. Y luego pues con Koldo, joder, yo llevo teniendo trato con Koldo desde hace mil años. Me acuerdo que una baza me llamó que si podíamos montar Guerrilla Urbana en Madrid. Se lo montamos, esa fue la primera vez que yo tuve relación con él. Y luego hemos coincidido currando bien de técnico, ¿no? Bien de state managers o con bandas o así, o bien tocando, ¿no? Hemos coincidido mil veces. Y joder, me llamó el Koldo y me dijo que si lo hacíamos en Madrid. Y a mí es que si me llama un colega, me cuesta decir que no, ¿no? Entonces, nada, pues joder, ahí estarán el 25 de febrero y la verdad es que febrero y marzo vienen bastante cargaditos de bolos de la oficina. Vienen cargaditos. Yo tengo muchas ganas de ver a Radio Crimen. El otro día estábamos hablando y la semana que viene tiraremos de la lengua a Charlie. Tiraremos de la lengua, que es muy ahí. Yo digo, vamos a hablar y tal. Y él me dice, joder, es que claro, hay que decir que cuando cojo a Charlie, nuestras entrevistas duran como una hora. Una hora de reloj solamente habladas. Pero da gusto, Charlie Usher, la verdad da es gusto, que da gusto a oírle hablar y es un tío además con una cultura brutal y de esta peña con la que se puede hablar de un montón de temas, ¿no? Pero a nivel cultural es un tío con mucha cabeza y da gusto tanto. Bueno, es que puedes hablar de un montón de temas, pero todo lo que tenga que ver con cultura, la verdad es que el Charlie es todo un cerebro. Con la cabeza bien pensante, la verdad es que ahí vas trayendo grupos que me gustan, ¿eh? Yo estoy muy encantado y porque, bueno, lo que tú decías, el 11 de marzo también, si no me equivoco, Turbofuckers, otra de las bandas que... Turbofuckers creo que es... Sí, creo que es el 11 de marzo, si no me equivoco, el 11 de marzo, en la sala Starbeam también, vamos a darle bola, no me equivoco, yo es que me lo dije, creo que sí. ¿Eh? Hay muchas fechas y el cerebro nos falla. Turbofuckers, 11 de marzo, Sala Starbeam, ahí lo llevas. Sala Starbeam, otra de las bandas también del norte, que vuelvo a decir, que el hecho que estés ahí en Starbeam con Víctor y con Metiendo Trallas se agradece. Y bueno, yo creo que Guilty Brigade también en el Brutal la pasada fecha, ¿lo trajiste también tú? No. Eso lo traía la gente de Móstoles, grandes colegas, el Beto. Las propias bandas invitadas fueron las que montaron el propio bolo, ¿no? La Peña de Aníbal. El Beto, bajista de la banda, era un poco el que estaba ahí a los mandos y nada, entre Aníbal y Camino a la Perdición, pues fueron los encargados de abrir para estos muchachos. Sí, bueno, aquí estuvieron Aníbal hablando de ese concierto. Poquito, ya lo vi. Que la verdad es que una gozada también conocerles. Bueno, no te voy así dar mucha tabarra porque hay un montón de bolos. No te voy a dar la lata mucho, para no, tampoco va a que la gente, pero nosotros seguiremos dando la lata. 10 y 11 de febrero, 20 años, yo vuelvo a decirte, ¿tú te imaginabas que podías hacer 20 años? ¿De verdad? Wow. O sea, yo me quedo alucinado de decir 20 años. Bueno, la verdad es que cuando arrancas un proyecto así es difícil saber lo que va a durar, ¿no? Y ha habido momentos también de estar a punto de tirar la toalla y bueno, la verdad es que, o sea, no sé si para bien o para mal, ¿no? En realidad cuando arrancas un proyecto así de joven, yo en realidad el Metiendo Trallas lo arranqué con 12 años, ¿no? Esto es, joder, yo era un crío, ¿no? O sea, no era ni adolescente, ¿no? Entonces... Creo que si algo positivo ha tenido esto es el tener claro cuál era el sueño, ¿no? El sueño era vivir de la música, estar en la música y que mi vida era la música, ¿no? Entonces, yo creo que el haberlo arrancado desde tan joven también ha tenido una energía especial, ¿no? Y el haberlo tenido claro desde niño, ¿no? No es que haya acabado en el sector musical... Pues por derroteros de la vida, sino que yo desde toda la vida sabía que quería dedicarme a esto, ¿no? Entonces, ¿me lo imaginaba? No. Pero... Joder, es jodido, se ha pasado rapidísimo, ¿eh? Yo te lo digo. A mí me parece que es jodido y encima con este estilo de música. Uh-huh. O sea, creo que es jodido, ¿eh? A mí me lo parece. Ahí estamos. Sí, cada vez la verdad es que, bueno, ya llevamos un montón de años en realidad abriendo cada vez más la etiqueta del Metiendo Tralla e intentando, no sé si desvincularlo, pero por lo menos sí que vincularlo a una etiqueta de rock and roll mucho más amplia, ¿no? Uh-huh. El punk, joder, venimos de ahí y seguimos escuchando punk y seguimos en el entorno del punk y seguimos trabajando con bandas de punk. Pero, mira, vamos a sacar el nuevo roster después del aniversario por oxigenar un poco. Y va a ser el roster más rockero que hemos tenido en todos estos años. ¡Toma ya! ¡Qué bien, qué bien! En 10 años va a ser el... en 10 años que estamos trabajando con bandas va a ser el roster más rockero, ¿no? Y bueno, pues al final... Servidor, escucha desde punk hasta pop y bueno, al final el sonido más rockeros es donde yo y me siento más cómodo, lo que me identifica más y sobre todo lo que escucho más, ¿no? Entonces cada vez me voy abriendo más a, pues eso, a un contexto como mucho más abierto y que también es una realidad que a nivel de curro hay mucho más curro, ¿no? Y el curro es un, bueno, más abierto, hay más abundancia y... Bueno, al final, yo qué sé, el punk también es un contexto muy exclusivo y si te dedicas a esto y estás en esto, también necesitas ser lo más inclusivo posible, ¿no? Porque hay que comer y hay que trabajar, ¿no? Y, totalmente, totalmente. Todo porque, quiero decir, porque es que nos flipa el rock and roll, me flipa el rock and roll y es que vengo de ahí, si es que no lo puedo evitar. Nada, pues evita. Bueno, lo que está sonando, vamos a poner para agua que escuche un poquito. Tener cuidado. Agua bendita, que van a estar el 11 de febrero, si no me equivoco. 11 de febrero, eso 11 es. De febrero, ya sabéis, 10, 11 de febrero, Sala Copérnico, 20 aniversario de Metiendo Tralla, y el 11 de febrero estarán Agua Bendita. Esto es de la maqueta. Cerrando la noche. Cerrando la noche. Eso es. Así que esto es de la maqueta, la que yo me compré en casete. A mí me hace retroceder a cuando nos íbamos a comprar casetes. Bueno, Agua Bendita, para mí va a ser un gustazo. Va a ser un gustazo ver a todas las bandas del aniversario de Metiendo Tralla, 10 y 11 de febrero, Sala Copérnico. Pero Agua Bendita, hostias, la verdad es que muy, muy, muy especiales. Pero oye, no quiero olvidarme, que también lo estaban mencionando fuera. Yo sé que no quiero olvidarme de ninguna banda, Brutus Doubters. Espero que lo haya dicho bien, Brutus Doubters. Otras tantas que estábamos calculando, 15, 20 años. Hostia, 15 años llevan Virgen ahí. Santa, o sea, 15 años desde el primer bolo, alguno más desde que arrancaron, ¿no? Y bueno, pues ahí están mis chicas del folk, ¿no? Que bueno, pues igual, ¿no? La verdad es que, joder, con Brutus ha sido todo un aprendizaje en todos estos años. Fue como de las primeras bandas de chicas con las que yo tuve relación. Y joder, la verdad es que fue igual, ¿no? Un poco amor a primera vista. El primer bolo que hicieron en la sala Lujavi de Usera en agosto, además una fecha rarísima, fue como a mitad de agosto, un 14, 15, 16 de agosto, algo así fue. Y nada, pues ahí estábamos, yo qué sé, 40 personas viéndolas. Y nada, pues igual, ¿no? La verdad es que de inmediato pasaron a ser parte de la familia. Y eso, ¿no? La verdad es que, joder, de hecho la parte, podríamos decir, más política de, sí, del proyecto, ¿no? De Metiendo Tralla, en gran parte ha sido Brutus Daughters, ¿no? Y activismo a nivel social. Eso es, y activismo, sí, tanto Ignotus como Brutus Daughters, la verdad es que a nivel político son dos bandas que han ido siempre en la misma línea y con las que hemos aprendido, con las que hemos construido proyectos, con las que hemos participado en proyectos y, joder, ha sido muy bonito, ¿no? Y además el orgullo también de que las Brutus sigan, que ahí están, que son unas guerreras que por muchas trabas que hayan tenido en el camino ahí se mantienen y, joder, que al final se ha conseguido hacer todo un referente de banda de punk rock folk con gaita y violín. Con tías sobre el escenario, que son tías ocupando festivales, que son tías ocupando salas de todo el estado español, que allá donde van tienen muy buenas cifras en salas y bueno, pues a veces hay factores que joder, que sí que han hecho que tengamos que pelear más de lo habitual por una banda, ¿no? Y sí creo que el hecho de que hayan sido tías hasta hace unos años las ha invisibilizado, ¿no? Y las ha dejado ahí en un segundo. Hostia, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso por... Digo muy curioso porque es verdad que ahora... Se llama capitalismo, se llama patriarcado. Sí, exactamente. Es muy curioso. Exactamente. Y digo muy curioso también porque es verdad que ahora ahí las mujeres todavía están luchando cada vez más por la visibilización. Eso es. Bandas de tías hay un montón y levantas una piedra y te salen 800 bandas de tías. Lo que necesitan es visibilización, lo que necesitan es apoyo y lo que necesita es hueco y espacio, ¿no? Lo que necesitan es escenarios para estar, ¿no? Pero bueno, joder, que ahí están, que es todo un orgullo y bueno, o sea, te podría contar anécdotas con las Brutus 1000. De entrada, la primera anécdota que nos sigue pasando a día de hoy, que yo no me cuesta bastante entender, es que nos llamen a la oficina para contratar a los Brutus Daughters, ¿no? Que es como una de dos, o no ves las fotos. Brutus Daughters o las o no, Brutus Daughters, claro, ¿cómo lo decimos? Brutus Daughters. Brutus Daughters o las Brutus Daughters, ¿no? Desde luego, los Brutus Daughters, no. De hecho, es que si hacemos la traducción al castellano, son las hijas de Brutus. O sea, que es que el los no aparece. Pero bueno, que es una forma más también de invisibilizar, ¿no? El hecho de llamarle los Brutus Daughters, bueno, es una forma de que entiendo que hay mucha gente que lo hace sin maldad, que entiendo que hay mucha gente que lo hace de forma inconsciente, pero ahí está, ¿no? Y hemos tenido anécdotas surrealistas con las Brutus por el hecho de ser tías, ¿no? De que aparezcan los tres músicos y la crew, que a veces, bueno, yo siempre he estado con la banda, pero otra parte de la crew, pues técnicos de sonido así, no siempre han sido tías, a veces han sido tíos, y que la única palabra, la única forma de comunicación con la banda sea con los tíos de la formación, ¿no? Que Rebe, que es una tía que lleva tocando la batería toda su vida, tenga que venir un señor a explicarle cómo tiene que montar su propia batería. No, perdona, esta tía es una batería, toca, y si a un tío que toca la batería no le explicas cómo tiene que montar su batería, a Rebe tampoco, no hace falta. Gracias, exactamente, ¿no? Eso es algo que, fíjate, por aquí pasaba el colectivo Proyecto Rocking Ladies, que es en otro aspecto en el metal, y es parte de una fotógrafa, Raquel, a la cual la mando un abrazo enorme y un besote enorme, y pasaba también por hizo un proyecto fotográfico diferentes mujeres que están en el mundo de la música, las bandas, ¿no? Y por aquí pasaban algunas de ellas, Paris Lacrima, batería de Rabia Pérez y también de otras bandas que ha estado moviéndose, decía, joder, a mí me vienen a cómo tengo que sonorizar la batería, o cómo debo tocar, o las guitarristas, pues no sé, no me acuerdo qué banda era, no sé si eran Moonshakers, me decían, oye, pues es que me viene el técnico, oye, ¿quieres que te ayude a tocar la guitarra? No sé qué. Es la hostia, como estamos en el 2023. Sí, son cosas del siglo XVIII. pero que son cosas que siguen pasando, y que sobre todo que es que a los tíos no nos lo hacen. Entonces, primero por ahí, por esas faltas de respeto brutales que siguen pasando con grupos de tías, también, joder, reconocer y avivar todos los grupos de tías que están teniendo relevancia actualmente, que son un montón, y ya era hora, ¿no? Pero bueno, o sea, como que, no sé, son cosas que a los tíos no nos pasan, que a los tíos no nos los hacen, y ya no solo desde una cuestión técnica, sino también nos encontramos con un paternalismo que con tíos no hay, ¿no? Con tíos exactamente. No hay este tipo de paternalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues que tías hay un montón, que proyectos de visibilización hay un montón, que hay miles de documentales que hablan sobre grupos de tías, que lo que hay es querer, lo que hay que es abrir hueco, lo que hay es poner el foco de atención, y bueno, y que los promotores poco a poco vayan metiendo bandas, ¿no? Y esto, bueno, tiene una doble lectura también, ¿no? Porque desde un punto de vista también del comercio, que no se nos olvide que esto es un negocio como cualquier otro, ¿no? Al final la música es un negocio. Al final, los grandes festivales o las promotoras o así, quiero decir, esto me pasa a mí también, ¿eh? Quiero decir, no podemos estar metiendo bandas pequeñas en todas las partes, porque hay una cuestión que es económica, que una banda pequeña no lo genera, ¿no? Pero allá donde podamos tener un espacio para que una banda pequeña pueda entrar, pues vamos a abrir ese espacio, ¿no? Y si encima pues hay tías que de por sí tienen menos espacio que cualquier banda pequeña de tíos, pues vamos a ir poco a poco, en la medida en la que podamos, en la medida en la que poco a poco vayamos generando rentabilidad también a este tipo de bandas, vamos a ir abriendo espacios, vamos a ir naturalizando, y porque en otros, mucho criticamos nosotros luego a otros tipos de música, pero en otros tipos de música las tías están o han estado, ¿no? Y en el rock, en el punk, en los sonidos más agresivos, han estado siempre, pero han tenido mucha menos visibilidad, y eso es un punto de autocrítica que otros estilos no han tenido. Y sobre todo, y perdonad que interrumpa, esta cosificación y sexualización que tenemos de la mujer. Estaba el otro día viendo en el Facebook, ponía a alguien un anuncio de, pues, un videoclip de una banda de versiones de Black Sabbath femenina, ¿no? Y las contestaciones eran algo así como, pues sí, están buenas. Que, bueno, yo es que ya estas cosas no podemos. Ni respuesta. Ahí está. Bueno, vamos a volver a insistir. Las Brutus Daughters estarán. Y yo sé que hay mucha gente que estaba diciendo, joder, Larlos, tampoco pasa nada. Pero yo entiendo que a una mujer. No, pero es verdad que habrá gente que dice, joder, esto es Larlos, pues una equivocación, no pasa nada. Pero yo entiendo que también las chicas estarán hasta las narices de los Brutus Daughters. Sí, porque nadie dice, yo qué sé, nadie dice las Obús. Nadie o dice las Ratzinger. Las Ratzinger, nadie dice eso. Entonces, como nadie dice eso, pues creo que nos cuesta lo mismo hacerlo en positivo y ya está, ¿no? O sea, son debates que creo que tienen poco recorrido. Ahí está. Y yo creo que, y luego ya también, al margen ya de que tengan poco recorrido, evidentemente, si yo entiendo que a ellas no se sientan a gusto, coño, y eso ya hay que respetarlo. Pues bueno, vamos a terminar, ya no nos queda más tiempo, vamos a terminar con ellas, pero bueno, vamos a volver a decir todo lo que son los datos de la fecha, 10 y 11 de febrero, y los grupos, y dónde pueden contactar contigo, las entradas, etcétera, etcétera. Nada, pues las entradas para el 10 y 11 de febrero, recordamos, Ignotus Ratzinger, José Chupiperra, Brutus Daughters, Sucio 13 y Agua Bendita. Las podéis encontrar en los puntos de venta habituales de la oficina, como es Potencial Hardcore, todo un referente de Vallecas, que también ha estado siempre muy ligado y al que le tenemos que agradecer la historia prácticamente de todo el metiendo tralla a Fernando, que siempre ha estado ahí, y desde muy joven, además, nos unimos ahí. Bueno, hay que agradecer a Fernando. Es verdad, hay que agradecerlo. Yo he tenido la suerte de compartir también radio emisora con él en Radio Vallecas. Así conocí yo a Fernando, de hecho, ¿no? En Radio Vallecas, en el programa que tenía Potencial Hardcore hace... Todavía sigue teniendo la 16 años. Vamos a decir que además todavía sigue teniendo la tienda, ¿eh? O sea que podéis ir a comprar discos, estas cosas que se dice, un referente en Madrid, claro, bueno, en Madrid y a nivel estatal. Sí. Pues las entradas están en Potencial Hardcore, en el Hardblood, también una tienda Una tienda muy relacionada con nuestra música y con nuestros ambientes, con de peña de aquí de Madrid, con comercio con cabeza, comercio sostenible, apoyo mutuo, en fin, una tienda que merece mucho la pena. Luego está también en la Taberna de la Turra de Lavapiés, que por cierto están de aniversario. Ayer pasamos, veníamos de Almazán corriendo. Bien, ¿eh? Y pudimos pasar ahí un poquito a dar un par de abrazos a las tantas de la mañana. Y luego nada, la venta online en entradium.com. Así que nada, en 20 días estamos en la sala Copérnico. Y ya sabéis, cartelazo. No hemos hablado de José Chupiperrac, pero hostia, también también he tenido la suerte de poder entrevistarle en Radio Vallecas. Así que va a ser una gozada. Familia. Va a ser una gozada. Ratzinger, no sé yo. Algún hijo de perra ahí, seguro. Sí, algún hijo de perra, ¿eh? El bajista a mí no me gusta mucho, ¿eh? Me cae mal el bajista. ¡Calico! ¡Tráete el casco ese con los cuernos, coño! ¡Tráete el casco con los cuernos! Nos vemos, Elías, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Charlie. Por estar ahí al pie del cañón. No hemos hablado y también lo has mencionado que tú ahí tienes ese proyecto musical Sius. Cherokee. Que, el acelerado ahí. Que no sé si sacaste un disco, un EP, pero no sé. Sacamos un primer cartoncillo y luego sacamos El Salvaje, primer disco. Y nada, estamos para verano entrar a grabar. O sea, que eso todavía lo tienes ahí. Sí, eso está ahí. Va a ser más rockero, que se vayan olvidando ya de sonidos más agresivos, que esto va a ser rock and roll. A ver, quiero decir, no podemos negar de dónde venimos, ¿eh? Bueno, va a ser rock and roll a muerte. A lo mejor algún tema ahí más agresivo, más acelerado, pero nada, retomamos raíces, así que nada, chero. Bueno, me alegro, yo creía que lo tenías apartado y digo, bueno, me alegro que no lo hayas apartado, porque la verdad es que el sonido y la calidad está ahí, ¿eh? La pandemia da un poco de estrago y bueno, y luego a la hora de retomar, pues hemos retomado más por la oficina que por la propia banda, pero esto ya está casi, está calentando. Pues vamos a terminar y terminamos con Brutus Doubters o Brutus Doubters, sin ponerle el los. Lo vamos a acordarnos que, bueno, que hay identidades disidentes también, que esto sería otro debate brutal. Bueno, la verdad es que, hostia, vamos a terminar con el tema Born a Girl y bueno, nosotros nos vamos, ya sabéis, 10 y 11 de febrero estaremos allí y lo disfrutaremos al máximo. Recordaros, Sala Copérnico.